¡Vámonos más! ¡Arrancamos! A ver, sacando la ropa para tirar para arriba. ¡Vámonos más! Yo no busco lo que vos eres, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame otra oportunidad. Tengo un suyo, un yankee dentro de mi habitación, que se cuida los zapatos y mi foto de graduación en una tarima. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Y yo no me muevo bien. Y la noche me tomó por rehén. Alguien tira para abajo y yo me trato de salvar. Y alguien que grite si lo nuestro, alguien que los va a buscar. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa, vos tira. Tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes, vos tira. Y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Y yo no me muevo bien. Y la noche me tomó por rehén. Alguien tira para abajo y yo me trato de zafar. Alguien que grita hacia lo nuestro, alguien que nos va a buscar. Pero venga lo que venga, para mí. Importa, vos mira. Tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes, vos mira. Que venga lo que venga. Y que venga, tú que venga, para bien mal. Yeah. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa, vos tira. Tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas. Vos tira, tira. Bueno amigos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Oh. Pidiendo. Muchas gracias por todos amigos. Gracias a todos. A las amigas, a los amigos. En este día tan especial. Nos vamos retirando. Gracias. Agradecido por todo el corazón. Esta banda que hoy hizo su primera presentación aquí en este lindo lugar. ¡Vámonos más! con lo último de la noche. Nos vamos, chao. Hasta la próxima. Y esto, cuando digamos que esto fue, es y será por siempre el conjunto oriental. Dame una razón. Es casi imposible echarte al olvido. Es como un motivo, pues te necesito. Y el día que pueda dar más coraje, te llamo a tu casa para conversarte. Dame alguna razón, yo te daré la mía, para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida. Dame alguna ilusión, yo te daré mi sueño, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Oriental, papá. Para vos. En todas mis cosas, en todos los míos y en todas las cosas. Tal vez por vergüenza o el paso del tiempo, ninguno se atreva a hablar sin rodeo. Dame alguna razón, yo te daré la mía, para ponernos de acuerdo y empezar de nuevo una nueva vida. Dame alguna ilusión, yo te daré mi sueño, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Quisiera gritar lo que soñé, tu sombra y mi sombra otra vez. Gracias por todo, gracias por todo, de todo corazón. Esto fue, es y será por siempre. Ahí vamos, tiramos una llapa, nos vamos. Gracias a todos. Enseguida, enseguida viene Sorprendente. Enseguida nomás sobre este escenario. Próximo sábado, los grandes carnavales. Nos estamos despidiendo, muchas gracias. Nos vamos. Y hasta Dale. Siempre, gracias por su buena onda. Y esto es el conjunto oriental. El amor es así, lo sé. Es como tocar el cielo. Algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? No sé. Si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Eso es el amor para mí, pero mi libertad no, no la cambiaré. volar, no sé si soy ave de libre vuelo o camino que no tiene fin. A la hora de amar estoy y me entrego sin medida. Doy el alma, doy la vida, pero al final soy a Dios, pero mi libertad cambiaré, no la cambiaré. Quiero seguir siendo siempre fiel. No, no, muchas gracias. Y gracias a todos. Chao, chao. A todos los amigos y amigas. Para la marca que siempre está presente acá. Gracias.